Buenos días, Pepe, para vos, para los compañeros y la audiencia del informativo Farco. Suspenden de su función al jefe comunal de Villa Cerro Azul por apología del terrorismo de Estado y el genocidio. Luego del repudio generalizado en la comunidad, en la mañana de este lunes se confirmó la suspensión del cargo por el plazo de 3 años y 27 días sin goce de sueldo al ex jefe comunal Andrés Data. La semana pasada, vecines de la localidad, situada a 40 kilómetros de la capital cordobesa, se organizaron para pedir la renuncia del funcionario luego de que difundiera a través de las redes sociales imágenes reivindicando la figura de los genocidas Jorge Rafael Videla y Adolf Hitler. La Asamblea Cerro Azul Despierta fue una de las organizaciones que llevaron a cabo el reclamo y visibilizaron la situación. Paula Wisniewski, integrante de esta asamblea, en diálogo con Radio Nexo, explica que las imágenes difundidas por Data fueron la gota que rebalsó el vaso. Las fotos ya fueron como la máxima demostración de su línea y de su forma de gobernar. Fue el punto máximo de impunidad, digamos. Pero la realidad era que en el día a día de nuestra comuna las irregularidades eran constantes. Bueno, ya es como que hay varias luchas encarnadas y bueno, y gracias a estas fotos pudimos visibilizar todo lo que estaba pasando en el cerro y no se nos estaba escuchando. Gracias también a la organización y a la visibilización del pensamiento del pueblo, poder dar vuelta a las cuestiones. Ya la impunidad era demasiada. Según les vecines, esto es un paso hacia la democratización de la comuna, ya que en los 9 años de gestión de Andrés Data, durante 7 no hubo asambleas, órgano legislativo fundamental para una comuna que junto a otras irregularidades formaron parte del descontento generalizado. De un total aproximado de 250 personas que viven en Villa Cerro Azul, unas 60 se movilizaron activamente la mañana del lunes para apoyar la destitución del jefe comunal. Paula valora la respuesta de la comunidad organizada. Eso demuestra, ¿no?, como un basta de la gente de este tipo de actitudes antidemocráticas. Y espero que sí, espero que sea contagioso, espero que sirva para que la gente se dé cuenta que el poder también está en el pueblo y que somos nosotros quienes tenemos que presionar para que las cosas sean como tienen que ser. Y esperemos que en algún momento se impulse algún tipo de ley para el negacionismo, que es inadmisible. Aparte de la reestructuración de las autoridades de la comuna por pedido de los vecinos de Villa Cerro Azul, se busca avanzar en la conformación de nuevas subcomisiones comunales abiertas, capacitación en género y derechos humanos, cumplimiento de las asambleas ordinarias anuales, entre otros puntos. Informó para Informativo Farco, Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.